Bienvenidos a otro mensaje de Más de la Vida con Jorge Cota, un hombre joven y dinámico comprometido al cambio positivo de nuestras familias y nuestra cultura. Ahora con ustedes, Jorge Cota. ¿Qué tal, amigos? Te saluda Jorge Cota del programa Más de la Vida. Gracias por acompañarnos, gracias por sintonizarnos el día de hoy para continuar con esta serie titulada Sí, pero... Y hasta ahora hemos tratado de contestar las 7 objeciones más comunes del cristianismo. Y le decía que debemos estar listos para responder esas preguntas, porque Primera de Pedro 3:15 al 16 dice lo siguiente: más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Y esa debería ser nuestra descripción de trabajo. No es solamente el trabajo de un evangelista o de un pastor, sino de cada persona que se dice profesar la fe cristiana, debe responder a aquellos que le pregunten por qué cree en Dios. Y cuando alguien le pregunte a usted o a mí por qué creemos en Dios, debemos tener respuestas y buenas respuestas. Tenemos que hacer un mejor esfuerzo que los chicos que siempre se metían en problemas. Estos tenían 8 y 10 años de edad, y cada vez que había problemas en la vecindad, estos chicos eran los responsables. Y los padres de ellos ya estaban tan hartos de estos dos y no sabían qué hacer, así que se lo llevaron a un pastor de jóvenes que tenía mucho éxito en disciplinar a niños. Y así que el pastor los separó a cada uno para poder hablar con ellos individualmente. Le preguntó al más chico: a ver, hijo, dime, ¿dónde está Dios? Y el chico no decía nada, así que el pastor le volvió a preguntar, pero esta vez con una voz más fuerte, y le dijo: a ver, hijo, ¿dónde está Dios? Y otra vez el niño, sin contestar nada, estaba callado. Así que el pastor le señaló con su dedo y le dijo: te he hecho una pregunta, ¿dónde está Dios? Con eso el pequeño brincó de la silla, se echó a correr, y cuando iba saliendo del cuarto, su hermano le grita: ¿oyes qué ocurre? Y el niño le contesta: ¡Poncho, corre! Ahora sí que la regamos, no encuentran a Dios y piensan que nosotros lo robamos. Tenemos que hacer un mejor esfuerzo que estos dos. Y bueno, hemos visto 5 de las 7 objeciones más comunes del cristianismo. La primera pregunta que vimos fue: ¿y qué de todas aquellas personas que nunca han escuchado de Jesús? La segunda pregunta que vimos es: ¿cómo Jesús puede ser el único camino a Dios? La tercera pregunta es: ¿cómo un Dios bondadoso puede permitir que gente inocente sufra? La cuarta pregunta que vimos fue: ¿cómo es que los milagros pueden ser posibles? Y la quinta pregunta es: ¿acaso la Biblia no está llena de errores? Y si usted se perdió los programas, yo le sugiero que visite nuestra página de internet en el www.másdelavida.com para que pueda escuchar los mensajes anteriores. Y bueno, hoy quisiera tratar con la sexta pregunta. ¿Acaso el cristianismo no es solamente una vana ilusión para esas personas débiles que necesitan agarrarse de algo para poder creer? Y esa pregunta, la pregunta número 6, es bastante común en nuestra sociedad. ¿Acaso el cristianismo no es solamente una ilusión? De hecho, hay mucha gente que piensa que el cristianismo es un soporte para las personas débiles. Y muchas de las veces decimos: sí, pero ¿acaso la experiencia cristiana no es algo psicológico? Algo que nosotros lo inventamos para poder creer en algo. Porque después de todo, algunas personas necesitan un sistema en qué creer para que sus vidas tengan sentido. Algo así como un placebo espiritual. Algo así como una cápsula de azúcar espiritual que le ayuda a la gente a tener una mejor vida. Pero señores, el cristianismo no se basa en sentimientos subjetivos, y usted y yo debemos recordar eso siempre, sino que se basa en hechos objetivos que apoyan nuestra fe. Y verdaderamente yo espero que usted haya aprendido que no tiene por qué mandar a volar su cerebro para ser un creyente. Señores, existe una tremenda evidencia sobre la existencia de Dios y de la persona de Jesús y lo que Jesús dijo ser. De manera que el cristianismo no está basado en sentimientos subjetivos ni en vanas ilusiones. De hecho, un profesor de la Universidad de Berkeley promovió esto a sus estudiantes. Él decía que todo es relativo, que si algo para usted es verdad, pues entonces llega a ser verdad porque usted ya creyó en eso. De hecho, él afirmó que una creencia sincera, siempre y cuando la creencia sea sincera, es lo único que importa. Y fíjese que utilizó un tren para ilustrar su punto. Y le dijo a sus estudiantes: muchachos, supongamos que un estudiante... compañero de ustedes, está atado a las vías del tren como una iniciación a un club escolar. Y cuando el tren pasa volando por las vías de a un lado, no en las vías donde ataron al chico, el chico se muere de un ataque al corazón porque no se da cuenta de que el tren no estaba en su vía. Y a lo que él respecta, el tren pudo muy bien haber estado en su vía porque está igual de muerto como si no lo hubiera estado. Entonces, como él creyó, fue verdad para él. Y el profesor señaló que fue verdad porque él creyó que era verdad. Pero señores, el punto de este maestro está basado en sentimientos subjetivos. Si nosotros volteamos esa ilustración que usó este maestro de la Universidad de Berkeley, ¿qué si el tren en verdad estaba en su vía? Pero el muchacho no piensa que está atado a la vía porque después de todo sus amigos no lo iban a amarrar a una vía equivocada. Y el tren pasa por encima de él y lo mata. Ahora, pregunta. ¿Su incredulidad de que no está atado a la vía por donde va a pasar el tren puede negar la realidad de que sí está atado a la vía por donde el tren iba a pasar? Desde luego que no. Si hay un tren en las vías, no importa lo que el chico crea. No se trata de un sentimiento subjetivo, sino de una verdad objetiva. Y lo mismo es igual con el cristianismo. El asunto no es el sujeto, es la objetiva persona de Jesús. Y nosotros debemos contestar la pregunta, ¿era o no lo que Jesús afirmó ser? Jesús afirmó ser el Hijo de Dios y el único camino a Dios. Afirmó que Él podía perdonar los pecados de la humanidad. De hecho, tenemos tres opciones. ¿Se acuerda cuáles son? ¿Ya no se acuerda? Bueno, pues escuche los programas anteriores. Las opciones son, o era un estafador, o era un loco, o en verdad era Jesucristo. Ya no hay más opciones, tenemos que elegir una de esas tres. Jesús afirmó que resucitaría de los muertos como evidencia de sus afirmaciones. Entonces la pregunta es, ¿resucitó sí o no? Y ese es el hecho histórico y objetivo que usted debe estudiar y sacar sus propias conclusiones. Pero no está en la esfera de una vana ilusión. Anote lo siguiente. El cristianismo no puede ser explicado a través de vanas ilusiones. Y a veces escuchamos hablar a gente sobre un poder supremo en el universo. Yo creo que usted ha escuchado eso, que mucha gente cree en el poder supremo del universo, en una energía suprema, una energía poderosa. Y para estas personas no importa el tipo de poder supremo que sea, siempre y cuando le ayude a lograr superarse, entonces funciona. Pero ¿sabe qué? El cristianismo es diferente porque está arraigado en una realidad objetiva, no en una especulación subjetiva o una vana ilusión. Déjeme un ejemplo de esto. Supongamos que un señor lleva una pelota de fútbol como sombrero y se le acerca a usted y le dice que desde que él se puso esa pelota como sombrero, su vida ha cambiado, ha sido transformado, su vida ahora tiene sentido. Ahora bien, usted y yo no podemos discutir en contra del testimonio personal de esta persona, del señor fútbol, porque es subjetivo. Pero usted puede verificar y ver cuántas personas, al llevar ese sombrero, han encontrado satisfacción y sentido en la vida. Y déjeme le digo que probablemente no encuentre muchas. De manera que usted puede llegar a la conclusión de que esa pelota, al ponérsela como sombrero, no es más que un soporte, una vana ilusión, porque si funciona para él, pues qué bueno. Por otro lado, si encuentra a miles de personas en el mundo entero, de cada cultura, de cada raza, de cada lengua, testificando de lo que ha hecho ese sombrero en sus vidas, bueno, entonces ya es otra historia. No puede ser refutada como un soporte emocional para una persona débil. Usted y yo deberíamos prestarle mucha atención a las afirmaciones del señor fútbol. Entonces, el punto es este. La aceptación global, multicultural de Jesucristo remueve al cristianismo de las vanas ilusiones. Las vanas ilusiones jamás podrán explicar los testimonios de miles de millones de personas que testificarían de la realidad, de la experiencia cristiana y el poder transformador de Jesucristo. Señores, el cristianismo no puede explicarse a través de una vana ilusión. El cristianismo tampoco puede explicarse a través de condicionantes culturales. Yo no sé si usted recuerda a Iván Pavlov, el cuate que estudió el comportamiento de los reflejos. Iván señaló los reflejos condicionantes de los perros al sonar una campana cada vez que al perro se le servía comida. Y la comida hacía que el hocico de los perros salivara. Y después de un tiempo, los perros salivaban cada vez que la campana sonaba, sin que les pusieran la comida. Y eso es el comportamiento de los reflejos. Y algunas personas creen que los cristianos están condicionados a creer que somos como los perros de Iván, que fuimos criados en un ambiente cristiano, que simplemente aprendemos a asociar sentimientos buenos con cosas de Dios. Y déjeme le digo que este es un procedimiento demasiado simple. Y la razón es porque en todos los estudios psicológicos, el psicólogo siempre trata de mantener el factor número uno y las dos constantes. Y para verificar sus conclusiones, deben eliminar todas las variables posibles. Y el hecho es que al comparar las vidas cristianas de las personas alrededor del mundo, hay miles de millones de variables. Y de hecho hay solamente un factor. y un factor consistente. ¿Sabe cuál es? Exactamente, la persona de Jesucristo. Señores, los cristianos vienen de todas las ramas sociales y muchos de ellos no tuvieron ni siquiera una crianza cristiana. De manera que el cristianismo no puede ser explicado a través de vanas ilusiones. El cristianismo tampoco puede ser explicado a través de condicionantes culturales. Señores, anótelo bien, el cristianismo solamente puede explicarse a través de un contacto con Jesucristo. Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y señores, esa es una invitación que no se limita a las personas religiosas. Katrina, por ejemplo, no hace mucho tiempo estuvo frente a un público de 2,000 personas cantando. Y con todas las luces en el escenario, un espectáculo perfecto. Pero ¿sabe qué? Su vida no siempre estuvo llena de encanto. Ella escribió: cuando tenía 14 años me rebelé contra mis padres, me fui de mi casa, me volví adicta a las drogas, tuve que vender mi cuerpo para comprar mi próxima dosis. Y señores, hoy Katrina ha experimentado una transformación supernatural, innegable, que la sacó de las calles, la reconcilió con su familia y ahora canta para el coro de su iglesia, para aquella persona que lo hizo todo posible, Jesucristo. Y déjeme le digo que eso no es un condicionante cultural. ¿O qué le parece Alexander Solinsky? Un prisionero de la ex Unión Soviética. Este cuate estaba trabajando en los campos con su pala escarbando y un día se sintió tan deprimido que pensó que la vida ya no tenía sentido para él. Y desesperado se sentó y esperó a que los guardias llegaran y lo golpearan, porque para ellos, cuando alguien no estaba haciendo trabajo, los guardias llegaban y lo mataban a palazos. Señores, estaba tan deprimido que pensó: mejor es la muerte que seguir trabajando en este infierno. Y de repente sintió una sombra de un hombre. Volteó hacia arriba esperando un golpe. Y vio un viejito, quien se le acercó, tomó su pala y dibujó una cruz en la tierra, señalando el camino. Y dice Alexander que con eso todo su entorno cambió, porque recordó todo aquello que sabía de Jesucristo, que recobró las fuerzas para continuar, para seguir adelante, y llegó a conocer a Cristo, y sabe que sus escrituras sobre la verdad y la libertad avivaron el mundo entero. Y déjeme le digo que eso no es un perro de Pablo. ¿O qué le parece Chuck Colson, asociado del expresidente Nixon, transformado de un abogado deshonrado de la Casa Blanca que fue a parar a la cárcel a uno de los más respetados líderes cristianos en los Estados Unidos? ¿O qué tal Sean Gilbert, uno de los jugadores de fútbol americano más duros, peligrosos, que jamás haya puesto un uniforme de los Carneros? Y una noche después de irse de juerga con sus amigos, su esposa decidió dejarlo de una vez por todas porque ya no aguantaba los abusos y las borracheras. Y ese momento decisivo lo llevó a que agarrara la onda y en el fondo llegó a aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Y después se fue a jugar con los Pieles Rojas y dijo lo siguiente: juego con la misma intensidad con la que jugaba antes, lo único diferente es que sirvo a otro maestro. Y él restauró su relación con su esposa, restauró su casa, restauró su familia. Y eso no es una experiencia de un perro de Pablo. ¿O qué tal Joe Dallas? Joe Dallas es un esposo, padre de tres, terapeuta cristiano que trabaja con personas que están obsesionadas sexualmente. Pero ¿sabe qué? Joe no siempre fue una persona saludable. Durante muchos años estuvo adicto al sexo y a la pornografía, practicaba la homosexualidad. Su vida se transformó al encontrar una relación personal con Cristo y hoy él es presidente de Exodus International, una organización que ayuda a restaurar a las personas homosexuales. ¿O qué le parece el general Mario Áviles? Asistió a una conferencia sobre el evangelismo en Sudamérica y a la misma conferencia asistió el general que dirigió la Armada Sandinista. Y cuando los dos entraron a ese mismo salón, sin saber que Dios había transformado sus vidas, sus ojos se encontraron porque en varias ocasiones estos dos habían entablado en combate y muchas de las veces habían mirado a sus hombres caer muertos bajo su mando. Estos dos hombres habían tratado de matarse el uno al otro, pero cada uno había encontrado al Dios viviente. Y cuando se miraron, estos dos hombres se abrazaron y lloraron juntos y estos guerreros se postraron y lloraron juntos. Señores, una niña que se fue de su casa, un prisionero, un abogado de la Casa Blanca, un jugador de la NFL, un adicto sexual y unos enemigos militares, y una sola cosa en común, un encuentro con Jesucristo. No es una vana ilusión, no son sentimientos subjetivos, no puede ser explicado en esos términos, y no deberíamos de pensar en esos términos. ¿Y sabe qué? La pregunta más importante el día de hoy, si Dios pudo cambiar la vida de esas personas, ¿qué puede hacer por ti? y sabe lo que Dios puede hacer por usted. Él lo puede amar como usted no tiene idea. Lo puede perdonar de todo lo que ha hecho que ha estado mal. Lo puede restaurar su casa, puede restaurar su familia, puede restaurar sus hijos, puede restaurar su negocio y puede terminar todo aquello que ha empezado en usted. La experiencia cristiana es más que la superación propia o que condicionantes culturales. Es por eso que el cristianismo no puede ser explicado a través de vanas ilusiones. El cristianismo no puede explicarse a través de condicionantes culturales. El cristianismo solamente puede explicarse a través de un contacto con Jesucristo. Bueno amigos, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo para el programa de hoy. Si usted desea ordenar esta serie, la tenemos disponible en cassette o CD. Puede visitar nuestra página de internet en el www.másdelavida.com o nos puede llamar por teléfono en los Estados Unidos al 1-866-871-8989. Una vez más, el número de teléfono es 1-866-871-8989. También le recuerdo que si usted hace una contribución el día de hoy a Más de la Vida, de cualquier cantidad, yo le voy a obsequiar el cassette titulado Muriéndonos por un Cambio en la Paternidad. Puede hacer su contribución el día de hoy llamándonos al teléfono 1-866-871-8989. Una vez más, el número es 1-866-871-8989. Y bueno, lo espero en nuestro próximo programa para concluir con esta serie. Sí, pero... Y vamos a estar viendo la última pregunta, la pregunta número 7. ¿Vivir una vida moral me llevará al cielo? Y saben, miles de millones de personas están apostando su destino eterno en esa pregunta. Ellos creen que con tan solo portarse bien, vivir bien, hacer buenas obras, les ganará una entrada al cielo. Así que si usted es una de esas personas, yo le sugiero que escuche el próximo programa para que se dé cuenta que no es así. Me despido. Recuerde que la vida es buena, la eternidad es mejor y hay que estar preparado para las dos. Páselo bien. Usted ha estado escuchando el programa Más de la Vida con Jorge Cota. Más de la Vida es la versión en español de More on Life, el ministerio internacionalmente reconocido de David T. Moore. Esperamos que este haya sido de ayuda e inspiración para usted. Le invitamos a que nos apoye en tres maneras. La primera, ore por David T. Moore y Jorge Cota. Segundo, hable con sus familiares, amigos y vecinos, animándoles a que escuchen este programa. Y por último, usted nos puede ayudar ordenando esta serie. Nos encantaría saber de usted. Escríbanos hoy mismo con sus comentarios al apartado postal 2889, Miami, Florida, 33144, Estados Unidos, o puede visitar nuestra página en la internet en el www.másdelavida.com. Gracias por su atención. Le estaremos esperando en nuestra próxima vez, donde estaremos mirando la palabra de Dios para descubrir más de la vida.